atrás quedaron los días, los sueños y fantasías. Como el final del cuento, a lo nuestro le llegó el momento. ¿Para qué seguir fingiendo si ya no existe amor? ¿Para qué seguir mintiendo si todo terminó? Quedaron los días, los sueños y fantasías. Como el final de cuento, a lo nuestro le llegó el momento. ¿Para qué seguir fingiendo?